Bueno, ya llegué con otro episodio muy especial porque hoy fue una actualización del nuevo Cookie Run, sí, del nuevo Cookie Run, ¿no? Bueno, de Cookie Run Oven Break, que hemos jugando todos, el que no apesta nada, caca, ¿verdad? Entonces, a ver, entonces esta actualización incluye muchas cosas importantes, importantísimas por recalcar. Bien, ¿cómo se llama? ¿Cookie Run Oven Break? Ok, ¿cómo se llama? Es el único Cookie Run que tengo en la vida. Bueno, resulta que desde hace mucho tiempo estaban haciendo esta actualización y de hecho alargaron la isla de los recuerdos de la doctora Wasabi y de la galleta mostaza, como ustedes comprenderán, creo que sí se enteraron de la noticia, ¿no? Y de hecho las campañas contra el jefe se hicieron más fáciles, ¿no? Contra el Wasabi Titanfish. Resulta que bueno, ya se acabó todo y de hecho también se acabó la liga. Y ya después de un día de que se acabara la liga, pues uno no podía entrar al juego por un problema del servidor, ¿no? Pero no era problema, más bien era como mantenimiento del servidor en el que todos íbamos a saber qué estaba pasando, ¿no? Porque de hecho hasta lo anunciaron, el servidor va a estar en mantenimiento o en renovación. De 0 a 5 horas, hora de la horario alemán, ¿no? Algo así. Y ya, ¿no? Entonces así de, yupi, diversión, fiesta y diversión, ¿no? Entonces ya fue así de, ah, bueno. Entonces pues sigamos, ¿no? Con nuestra fiesta y así. Bueno, resulta que hay muchas mejoras. Bueno, hay muchas modificaciones a esta nueva versión. Entonces, bueno, y de hecho esta versión es por el día de la galleta, el día internacional de la galleta. Bueno, quién sabe si sea internacional, pero es el día de la galleta. Hoy precisamente, o fue ayer, bueno, de todos modos, no importa. Entonces, hubo una renovación de la Isla de los Recuerdos. Ya no va a haber más recuerdos de otras galletas por ahora, sino que vamos a jugar otra vez los recuerdos desde el principio. Y de hecho, si ustedes no obtuvieron el traje especial de la galleta héroe, pues ahora sí lo pueden conseguir, ¿no? De nuevo, pero con invitaciones de amigos que pongan su ID en digamos, en su cuenta. Y entonces a los tres o dos personas que metan su ID, a nuevos usuarios o usuarios inactivos, aquellos que no se han conectado al juego durante 20 días o más, y bueno, ya consiguen cierta cantidad de esas personas nuevas o inactivas, se ganan este traje. De hecho, creo que ni lo pueden comprar con dinero real ni nada. La renovación de los recuerdos consiste en ganar premios a cambio de conseguir estrellas en cada nivel que se les. Está un poco más difícil porque pues les dan, digamos, unas llaves, y bueno, con esas llaves pues acceden a un nivel, ¿no? Entonces yo creo que el juego de principio les pone 10 llaves. Bueno, en total creo que son 55 niveles. Bueno, no sé, no lo he checado muy bien, pero lo importante es que llegaron las pociones de espíritu. A estas pociones las pueden usar como puntos para las galletas, ¿no? Y bueno, depende de para qué galletas, ¿no? Una poción de espíritu puede servir por una galleta épica, por 7 galletas raras o por 7, digo, o por 30 galletas comunes. Está padre, ¿no? Ustedes eligen la galleta y dependiendo de cuántas opciones de espíritu tengan, pues van a poder mejorar la galleta. Se cambió el sistema de los niveles para subir a las galletas y macho. Esto afectó a todas, excepto a las legendarias, ¿no? Porque son legendarias, ¿no? Entonces, a esas no las toca. Bueno, resulta que si ustedes consiguen. Ah, bueno, yo les estaba diciendo, de hecho, si ustedes ven la actualización, les dice cuál era el nivel máximo de una galleta. Y de hecho, yo creo que alguna vez se los dije. El nivel máximo de una galleta común es de 13, el de una galleta rara es de 10. Digo, es de 11, y el de un tesoro es de 6, y el de una galleta épica es de 8. Las galletas épicas nada más llegan hasta el nivel 8, y las legendarias nada más llegan hasta el nivel 5, o sea, nada más les piden hasta 20 puntos. Bueno, recuerdan que era así el sistema, ¿no? Entonces las comunes les llegaban a pedir 4000 puntos, 150, y las raras 1200 puntos. Bueno, resulta que es lo mismo, es lo mismo. De hecho, si ustedes ven los avisos, les da el cookie run. Lo que nada más hicieron es como que partir los niveles, ¿no? En realidad, al final, la galleta en su última transformación les va a pedir 4000, 1200 o 50. Bueno, no les va a pedir eso, pero se los va a pedir de manera más distribuida. Por eso es que ahora tienen más niveles. No significa que ustedes tengan que conseguir más puntos para subir de nivel a una galleta, ¿no? O conseguirla a su nivel máximo. No, de hecho es lo mismo, pero más barato, ¿no? Entonces es más... Nada más que es más fácil subir de nivel a una galleta, ¿no? Pero en realidad pues, no es tanto lo mismo porque puede... O sea, mejora... Ustedes pueden mejorar la galleta de manera gradual, pero más rápida, ¿no? Entonces no se deprimen porque ustedes necesitan 150 puntos de una galleta épica y apenas llevan 30, ¿no? Entonces, y ahorita, ¿verdad? Entonces ahorita las comunes, su nivel máximo es de 20. El de las raras es de 20 y el de los tesoros de 2. Y el de las épicas es de 15. ¿Qué más les iba a decir? Bueno, entonces esto no afecta en nada. De hecho, les va a valer lo mismo. Les va a valer lo mismo de subir una galleta, ya sea común, de ahorita, su nivel máximo, que si lo hubieran hecho antes de esta actualización. De hecho, nada más no cambia en nada. No van a ganar más puntos de escape por esto. No van a gastar más monedas. No van a tener que juntar más puntos por esto. No. Pues ya las galletas, mascotas y tesoros que ya tienen tendrán sus niveles ajustados automáticamente de acuerdo a la cantidad utilizada para hacerlas mejores. Y ya, ¿no? Entonces, nada más es como subir el nivel. Como subir niveles, pero como que más lento, ¿no? Como que más rápido, ¿no? Pero en realidad es lo mismo. Hay nuevos trajes para la galleta lirio de tigre, de la galleta jardinero, de las puntuaciones de las gominolas básicas, ositos y monedas de plata, etcétera. Bueno, todas las gominolas subieron de puntuación significativamente. Es decir, que yo antes ganaba hasta 23 millones de puntos en el Land 7 y ahora ya gano 28 millones. Hay correcciones de errores, etcétera, etcétera. Juego, oh my god, tengo, no les voy a mentir, tengo, el juego me indica que tengo 38 mejoras disponibles de las mascotas y 40 de las galletas. No, entonces, bueno, 30 y también, 30, no sé leer números. Entonces voy a ver cuántas galletas puedo mejorar, porque nada más tengo 6 millones de monedas. Entonces, a ver cómo quedan ceros, quisiera verte y así. Bueno, entonces, bueno, eso ya era todo de la de Cookie Run. Pasado mañana empieza la Liga de Supercampeones, Doris, que ponte ducha y consíguete. Después, ¿qué les iba a decir? Ah, bueno. Yo creo que Mexli ya escuchó que no nos vamos a ver esta semana y muy probablemente la otra tampoco. No es para restregarle a Mexli en la cara que eso, ¿no? Bueno, no sé si en el otro audio insinué algo de que... No, ¿sabes qué, Mexli? No nos vamos a ver la próxima semana porque tengo que ser mi guía de pragmática. Y pues no tengo quien me la... quien de otra generación de purísima casualidad que haya cruzado con Slowly también tenga la guía resuelta. ¿No? Pero bueno, no nos vamos a ver en 2 semanas, ¿no? Yo no sé si hice esa insinuación o no el audio pasado, pero me acordé de algo que también es muy chistoso, ¿no? Bueno, no sé si resulta que me acordé cuando me acordé de esa insinuación, quién sabe si hice o no. Y no, ya ves que tengo que hacer mi guía de estudio para pragmática y pues no tengo quien me la pase, ¿no? Alguien que allá haya cursado con Slowly y que de purísima casualidad tenga la guía resuelta, ¿no? Que obviamente también se la hizo su mejor amiga, que tiene cosas en el cerebro. Y sí, ¿no? Una persona, no sé, que tenga 2 licenciaturas no terminadas, ¿no? Sí, no, ni que si tan solo hubiera una persona cuya mamá se quiere independizar de ella y quiera pasar la guía, pues obviamente si pudiéramos la próxima semana, Mexli, pero como no hay esa persona, pues no, ¿verdad? No, bueno, yo no sé si hice esa insinuación y si la hice, pues la hice así muy de pasadita, ¿no? Me acordé de esa insinuación y luego ya la pensé así exageradamente, ¿no? Así como se las acabo de contar. Y entonces ahorita voy a empezar a mejorar todo lo que... Les aviso cuando termine, ¿no? Bueno, resulta que la otra vez me acordé de esa insinuación y lo comparé, digamos, con lo que tengo ahí guardado. Y entonces llegué a la creencia que Mexli es una maldita que no me quiere pasar nada. No, eso no es. Sí, esperen. Bueno, resulta que la otra vez estaba viendo La Familia Peluche. Yo no sé si ustedes sepan qué es La Familia Peluche. Bueno, La Familia Peluche es una serie de televisión que sale, no sé, salía en el 2, el canal de La Cesulta, que esa, pues no sé, a mi primo le encantaba, ¿no? Y entonces ya también ya le empecé a ver, ¿no? Porque era los domingos como a las 6 de la tarde, ¿no? Yo no tenía esta cosa de la universidad, ¿no? Te hice a 7 el programa, entonces pues no había problema en verlo, ¿no? Y era risa, jajajajiji, ¿no? Entonces sí, nos reíamos mucho de ese programa. Bueno, resulta que creo que hicieron nada más 2 temporadas, ¿no? Y recientemente, bueno, como hace 2 años, lanzaron la tercera temporada de esa serie. Entonces, ¿qué les estaba diciendo? Ah, sí. Entonces, bueno, les voy a decir así exactamente lo que es. Por si no saben, pero seguramente son de Oriente, ¿no? Diría Mexli. Entonces, pues obviamente, alguna vez vieron La Familia. Bueno, yo creo que Mexli sí ubica La Familia Peluche, pero pues no sé si Doris ubica. Bueno, La Familia Peluche consiste en una familia de 5 integrantes. Bueno, no sé. Bueno, no sé, a ver, déjenme contarles. Bueno, les voy a contarlos. La familia. Los integrantes de la familia. Dos. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. De los integrantes de la familia. No sé. Ah, bueno, el primero es Ludovico Peluche. Ludovico Peluche es el jefe de la familia y es un fracasado en la vida. Él trabaja para el magnate de negocios dueño de Ciudad Peluche, Don Camerino. Y él trabaja como sacacopias. Obviamente es el típico estereotipo mexicano, que eructa, es un puerco fino, es egoísta, ¿no? Es egoísta en todo aspecto y pues sí, ¿no? Es egoísta y así, ¿no? Entonces resulta que un día este señor, bueno ya, es el típico estereotipo mexicano, que le gusta la cerveza, el fútbol y así, ¿no? Entonces, y obviamente Mexi va a terminar con uno de esos, ¿no? Nada más esos señores se fijan en ella. Resulta que un día se da cuenta, entonces ese es Ludovico Peluche, se da cuenta, ¿no? Ya no. Y después está su esposa, que se llama Federica Peluche, y es su esposa, ¿no? Y pues también a ella le gusta comprar, sí, ¿no? Y pues le gusta ser la ama de casa, pues que no hace nada, ¿no? Ni trabaja, y así, ¿no? Después está la sirvienta, que se llama Excelsa, y es la sirvienta, y pues ella tampoco hace nada, ¿no? Pero pues es la sirvienta, y pues ella siempre dice: a mí no me digan a patrón, yo solo soy aquí la sirvienta, ¿no? Entonces así como, ¿no? Después están los 3 hijos. El único normal es la rara. Bueno, la rara se llama Vivi. Ella es la única hija legítima de los peluches de ese matrimonio, ¿no? Resulta que ella es una niña rara, pero en realidad es una niña muy común de clase. Es una niña ñoña, ¿no? Es muy aplicada en la escuela. Ella siempre actúa con cordura y razón. Es muy administrativa, ahorra, compra, nada más pide para libros, ¿no? Y así, ¿no? Bueno, resulta que ese día, no me acuerdo qué le estaba diciendo. Ah, sí, bueno, entonces ella es una niña muy aplicada en la escuela, saca buenas calificaciones, pero el problema es que ella es rara, ¿no? Nada más, ¿qué le haces, no? Sí, ¿no? Entonces, ¿qué le hago, no? Ajá, y entonces pues ya, ¿no? Entonces, pobrecita, ¿no? El otro se llama, Junior. Junior es un hijo adoptado, pero en realidad Junior tiene 30 y tantos años y era un policía, ¿no? Que creo que un día lo noquearon el matrimonio de los peluches, noquearon a ese joven, ¿no? Este joven policía, lo noquearon y perdió el conocimiento, ¿no? Este Junior perdió el conocimiento de todo lo que le rodeaba y un día, y pues, y entonces su hijo, entonces ya... Ellos habían creo que cometido un crimen. Ah, bueno, no, yo creo que el único crimen que cometieron es que noquearon a un policía, ¿no? Entonces, pues no se querían ir a la cárcel, naturalmente, y así. Entonces era así como que, no, gracias. Ay, no, gracias, estoy bien. Ay, no, gracias. Resulta que un día ya, no, pues en eso despierta y que pierde el conocimiento y dice: ¿quién soy? ¿Quiénes son ustedes? ¿No? Pero con una voz muy grave: ¿quién soy? ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué hace? ¿Qué hago aquí? ¿No? Y la Federica fue así de: ay, un hijo al que queremos adoptar, ¿no? Y hasta ya se le hizo la voz más aguda: ay, mami, ¿por qué me duele todo? Ay, no sé, ¿por qué no me quieren, no? Y así, ¿no? Y entonces ya fue así como que ya, ¿no? Entonces, qué mala onda. Y ya, ¿no? Entonces así como que, ajá. Y entonces ya. Y el otro niño se llama Ludoviquito, ¿no? Creo que también es legítimo, pero por alguna extraña razón, pues... Ah, bueno, sí es legítimo, creo... Pero pues él es un vándalo, ¿no? Él es como que todo lo contrario de Bibi y pues a él lo quieren más, ¿no? Porque él es normal, ¿no? Porque él es un vándalo, pues dice groserías, grafitea, le va mal en la escuela. Pues, sí, ¿no? O sea, lo normal, ¿no? Entonces pues ya es algún problema, basura, no más. Y ya, bueno, y tanta explicación, ¿para qué fue? Fregada. Tanta explicación fue porque quería contarles algo muy chistoso. ¿Quería contarles algo muy chistoso? Sí, quería contarles algo muy chistoso. Bueno, resulta que en la tercera temporada, Excelsa creo que tiene. Bueno, sí tiene un hijo, pero no sé de dónde salió el hijo, la verdad, no me acuerdo. Bueno, ese hijo se llama Macedonio, creo. Bueno, vamos a poner Macedonio. No se llama, ya que no. Bueno, entonces el hijo se llama Macedonio. Macedonio, pues es para, pues parece que es un niño muy inteligente. Bueno, es más que Ludovico y Federica y así, ¿no? Entonces es un niño más inteligente, pero obviamente él es normal, no como la rara, ¿no? De Bibi, ¿no? Bueno, entonces ya les dije, ¿no? Bueno, resulta que un día la familia va a desayunar, va a, no me acuerdo a qué van, ya déjenme de molestar. Van al súper y ya, van al súper. No, bueno, entonces pues obviamente pues sucede como todo en la vida, que todo es cómico y jajaja, diversión, mucha risa, ¿no? Entonces en una de esas llegan al supermercado y se dan cuenta que no hay nada que hacer en esta vida. No hay, llegan en coche y qué hacer, ¿no? Bueno, resulta que cuando van al coche rumbo al supermercado, dice Ludovico, entonces si nada más íbamos los dos, ¿no? Y dice, no, pues para que tú cargues, para que Junior cargue las. Ah, no, para que le dice Federica a Ludovico, no, pues para que Ludoviquito cargue las cosas. Entonces, ¿para qué viene? Y entonces, ¿por qué viene Junior, no? Bueno, Junior viene en caso de que ya dice Ludoviquito. Bueno, Junior viene porque en caso de que yo no quiera cargar las bolsas, él las va a cargar. Entonces, ¿por qué viene Bibi? No, pues porque. Y ya dice Junior, no, pues porque si yo no quiero cargar las bolsas, pues ella las va a cargar. Y Bibi así. Ay, bueno, ¿y entonces por qué viene? Ah, no, yo nada más vine a decirle a la señora, yo nada más vine a checar que la señora venga a traer el jamón, que me gusta, porque el que trae siempre está soso y bueno, resulta que Ludovico, manejando, llega al estacionamiento y se estaciona en un lugar de discapacitados, ¿no? Y una señora ya se iba a estacionar ahí hasta que Ludovico le gana, así como topetón, te gané, pum, en tu cara, eres una loser, ¿no? Bien, bien cortés, ¿no? Ja, ja, ja. Hoy, bueno, déjeme, y sí, ¿no? Entonces, pues, muy padre. Y entonces ya que salen todos y dice la señora, oiga, pero yo me iba a estacionar ahí, ¿qué le pasa, no? O sea, ese lugar es para mí y yo no veo que nadie esté discapacitado. Y dice Ludovico, ¿y qué cuál es el problema? Pues yo lo vi primero, el que lo vio, que pidió, el que se fue a la villa, la señora, pero ese lugar solamente es para discapacitados. Y ya dice Ludovico, ah, bueno, eso lo podemos arreglar, ¿no? Y ya. No, y entonces por alguna razón abrieron la cajuela y pues Junior tenía el pie sobre, hagan de cuenta que sobre la cajuela, pero abierta, ¿no? O sea, como que adentro de la cajuela porque estaba abrochando sus zapatos. Y ya Ludovico le cierra la puerta así descaradamente. Ya pues Junior pues ya está citado, ya no puede caminar, ¿no? Entonces pues ya, ya subí de nivel, no manches, ya subí de nivel, no manches. ¿Y saben qué más? Ya me quedo, ¿saben qué más? Ya me quedo. Bueno, resulta, se quedaron así todos. Qué mal humor. Ella, ¿no? Entonces, jaja, jaja. No, entonces ya fue así como ya se van, ¿no? Al súper, porque ya hay alguien discapacitado, pues ya vamos al súper, ¿no? Perdiendo el tiempo aquí, ¿no? Entonces pues vamos al súper, ¿no? Y ya fue así como, a ver, entonces qué a ver. Y entonces ya llega toda la familia y Ludoviquito está jugando con un Nintendo, ¿no? Con una consola portable. Y le dice una señora a Ludovico, oiga, señor, es que no puede introducir con esa cosa al súper. Entonces ya se cambia la escena y se muestra a Ludoviquito pues en paquetería, ¿no? O sea, obviamente pues no puede traer esa cosa al súper, pues la tiene que dejar en paquetería con todo y el ser humano, ¿no? Entonces como que, ah, bueno, no hay problema, ahorita lo pongo en paquetería, no se preocupe. Ya puso Ludoviquito en paquetería ahí, ¿no? No puede pasar, ¿no? Bueno, resulta que dice Ludovico. Porque hay que repartirse a Excelsa, la rara y el adoptado, ¿no? Y Macedonio. Macedonio iba por alguna extraña razón, ¿no? Nada más. Necesita dinero el Macedonio. Entonces, pues ya fue como que, bueno, yo quiero estar en el episodio y quiero que me den lana, ¿no? Entonces, como que, ah, bueno. Ah, bueno, está bien, seas bienvenido. Entonces, ya fue así como que, ah, bueno, está bien, sigamos. ¿Qué más? Ah, sí, y entonces ya dice. Dice Federica. Bueno, tú te quedas con la rara, el adoptado y el ilegítimo, ¿no? Que es Macedonio. Y dice Ludovico, ¿cómo? ¿Cómo? No, no, yo no quiero así. Bueno, ya terminé de mejorar todas las galletas que pude. Se me acabó el dinero. Me quedan 29 mejoras por hacer de mascotas y 22 mejoras de galleta. ¿Qué pasa? ¿Y qué más? Pues ya. Y resulta que sí. Bueno, vamos a tomar un break de esta cosa. Vamos a abrir un baúl de fresa con crema. ¡Oh! 25.644 monedas. ¿Por qué son tan precisos con las monedas? O sea, bueno, ya no importa. Por 12 galletas valiente. Por 57 galletas alegre. Por 21 galletas rockero. Por 60 cerebro de goma. Mejora disponible que no puedo hacer porque estoy pobre. Por 1 copo de nieve. Por 4 wasabi kitten fish. Por 6 pociones de espíritu. ¡Oh! Por 1 jarra de cristal con semillas de gominola. Bueno, ya eso fue todo, vamos. Entonces, ¿cómo se llama? Ya después teníamos que hacer cosas como portarnos bien y así, ¿no? Ah, no es cierto, no. Entonces ya dice, bueno, yo me quedo con la chacha y tú te quedas con la rara, el adoptado y el ilegítimo. Y dice Ludovico, ¿qué? ¿Me dejas con la rara, el adoptado y el ilegítimo? ¿Qué te pasa? No, ¿qué tal si yo me quedo? ¿Qué tal si tú te quedas? No, eso te va a costar. Te va a costar a la rara y al ilegítimo. Y yo me quedo con Excelsa. Yo me quedo con la chacha, ¿no? Y dice, ah, no. Si tú quieres quedar con Excelsa, te va a costar a Junior. Y te quedas con la rara y el ilegítimo. Y dice Ludovico, no. Pero si tú quieres a Excelsa, te va a costar. Tú te quedas con el ilegítimo, la rara y Junior. Y yo me quedo con Excelsa, ¿no? Obviamente. Bueno, entonces dice, no, dice, y ahora ya dice Federica, no, es que te va a costar Excelsa. No, te vas a quedar con el ilegítimo y la rara. Bueno, pero también, y ya dice Ludovico, bueno, entonces también me quedo con el adoptado. Ya, tú te quedas con la sirvienta, con la chacha, ¿no? Y naturalmente, como ustedes se podrán haber dado cuenta, pues quedaron igual que como al principio, ¿no? Y pues la sirvienta le dice, el patrón, yo la verdad no le tengo tanta estima como para creer que usted es muy inteligente. Se está dando cuenta que estamos terminando igual que como empezamos. Y ya Ludovico así de, ¿no? Y bueno, ya todos se fueron, ¿no? Y ya dice, ya todos se van a alguien, sí, a ver, ya. No es que no me dejan concentrar, ese es el problema. Resulta que está manejando, entonces obviamente Ludovico tiene el carro, entonces pone al ilegítimo en el carro, ¿no? Ya ven que tiene asientitos para los niños. Junior es el que maneja. Ah, no es cierto. Junior estaba en el carro, ¿cómo se llama? Junior estaba sentado en el carro, ¿no? Pues Junior tiene 30 años, bueno, quién sabe cómo le aguantó el carro. Y el ilegítimo creo que estaba pues, también en el carro, ¿no? Pero donde van todas las cosas, ¿no? No donde está el asiento del niño, ¿no? Y la rara pues estaba pues, parada, ¿no? Y entonces en eso llegan, digamos, como al departamento de las llantas y refacciones de auto, ¿no? Y entonces ya llega la rara, ¿no? Está Vivi, ¿no? A poner unos libros, ¿no? Unos libros y unos cuadernos. Y el Ludovico, ¿qué? ¿Qué estás haciendo? Pero, y dice Vivi, no, pues es que necesito libros, pa, pues sí, ¿no? Son para la escuela, ¿no? Y dice, ¿y qué? ¿Cuánto cuestan tus cuadernos? Pues ya calculé y cuestan 200. ¿Y qué? ¿Buscaste alguna promoción o qué? Porque, no, pues es que no están de promoción, pues son mis libros que necesito para la escuela, ¿no? Y dice Ludo, no, mijita, no, o sea, el chiste de venir al súper es que cuando venimos encontramos y siempre le tenemos que ganar al súper, ¿no? Siempre uno como consumidor tiene que ganarle a lo que le están ofreciendo, ¿no? Entonces, pues buscar obviamente descuentos y promociones que a uno le parezca atractivo y así, ¿no? Entonces ya fue así de, ay, bueno, mira, ver, te voy a enseñar. Las llantas están de promoción. Compre 7 y llévese una grat. Y dice Vivi, y pero si no, o sea, pero son llantas de tractor, ¿no? No son llantas de auto. ¿Pero por qué? ¿Qué si tú no tienes tractor? No me respondas. Que nunca se sabe qué puede traer la vida. ¿Y qué tal si un día llega un señor y nos ya tenemos acciones, dos refacciones para cada llanta de... O sea, ¿todos tienen una llanta o dos? Digo, ¿dos llantas o cuatro? Bueno, no importa. El chiste es que era, compre 7 y llévese 8, ¿no? Y llévese una gratis, ¿no? No, llévese 8 más. Y tus libros me los regreses. Porque tú no estás buscando bien las promociones. Y pues yo no voy a pagar cosas. No, tan siquiera déjame llevarme mis cuadernos. Y obviamente pues llega. Llega Junior. Ay, pam. ¿Me puedo comprar esto? Estos, pues no sé. Como que se les ocurre. Me puedo comprar estos coches a control remoto que no tienen pilas, pero que aparte hay que comprar las pilas y así. Y tienen promoción. Sí, están al 3x2. Ah, sí. Uno le gana al sub. Deberías aprender más de tus hermanos, Vivi. De veras, ¿por qué no eres una niña normal? Un día, Vivi. Uno sin titulares, carajo, ¿no? Uy, bueno. Entonces ya En una escena, está Federica y Ludovico, pues ya se encuentran y le dice Federica, bueno, tú ve a pedir el jamón y yo voy a ir a hacer estas cosas y ya nos vamos, y yo te voy a esperar en la caja, ¿no? Y ya te espero en la caja y así. Y dice, ah, bueno, está bien. Y entonces ya, Ludovico va con la señora y ya ven que traen su gafete, pues en donde está el pecho, ¿no? Está el busto, ¿no? En los bustos, ahí llevan el gafete, ¿no? Y dice, buenas tardes, señorita. Ay, buenas tardes, señor. ¿Qué se le ofrece? Ay, ¿me puede dar un kilo de jamón, por favor? De kilo, un jamón de res, ¿no? De un kilo, ¿no? Y él dice, ay, sí, claro, señor. Ahorita se lo doy, ¿no? Y ya fue así, ah, bueno. Ahorita se lo doy. Y dice Ludovico, ay, muchas gracias, Lupita. Y Federica así, ¡Ludovico! ¿Qué crees que estás haciendo? ¿No? Así de... ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Estás mal? ¿Estás tonto o qué? ¿Estás tonto o qué? No me andes engañando. No me andes engañando. Así tipo Mexi, ¿no? ¿Con quién crees que estás tratando? Aléjate. ¿Con quién crees tratando? Y ya dice, pero... ¿Pero qué...? ¿Qué? ¿Ahora qué hice, mi amor? ¿Cómo que qué hiciste? ¿Cómo que qué hiciste? ¿Pues quién es evidente? ¿Que estás tratando de seducir a esa señora? ¿Qué no es evidente? Dice, pero yo nada más le dije su nombre, ¿no? Yo nada más la llamé. Ah, su nombre, ah. ¿Y cómo supiste su nombre, eh? Ah, bueno, por el gafete que tienen. Por el gafete. Ah, ¿y dónde tiene el gafete? La tal Lupita. Ah, bueno, no, mi amor, es que, pues, nada más le vi el gafete. Ah, le viste el gafete. Ajá, y a ver, ¿dónde está el gafete? No, pues, le vi el gafete que, pues, tiene ahí, ¿no? Pues estaba señalando los pechos, ¿no? Y sí, no, pues, el gafete que tiene, pues, en el pecho, ¿no? Ah, entonces le estás viendo los pechos a la tal Lupita. Ah, no, bueno, de coscolino no te sales, ¿eh? De verdad, eres irreverente, ¿no? Y dice así, no, mi amor, es que yo nada más estaba viendo, pues quería saber su nombre, no me rezongues. ¿Tú crees que yo ando por la vida viéndole el gafete a todos los muchachos y empleados que están en todo este supermercado pudiendo tener una mejor calidad de vida con ellos? No, yo estoy aquí contigo. Es como si yo te dijera que el señor de acá atrás se llama Joaquín. ¿Cómo? Y dice Ludovico, ¿cómo sabes que se llama Joaquín, no? Y pues obviamente no se le veía el gafete al tal Joaquín. Ahorita les digo cómo, pero hagan de cuenta que no se le veía el gafete, ¿no? Pero ¿cómo que tal Joaquín? No, o sea, señaló Federica al tal Joaquín y le dice, pero tú ¿cómo sabes su nombre del tal Joaquín, no? Y ya fue así de, ¿cómo que cómo? ¿Cómo me la adiviné? Pues está en su gafete, pues su gafete está en el pantalón, abajo de su cinturón, está adjunto a su cinturón de las Chivas de Guadalajara, que tiene debajo de sus, que tiene pues ahí, ¿no? En su pantalón de peluche, ¿no? Pero obviamente pues al tal Joaquín no se le veía el gafete porque tenía pues la playera, ¿no? Y le tapaba el cinturón y todo, ¿no? Y decía Ludovico, ¿así será? Y ya, ¿no? Que le sube la camiseta y ya se hace un zoom así súper incómodo al cinturón del señor Joaquín. Con su cinturón de Chivas del Guadalajara y ahí está su gafete. ¡Ay, oh, bueno! Te espero ahí en la caja, ¿eh? Y que esto no se vuelva a repetir, carajo. Y entonces ya, ¿no? Y ya dice, y ya viene la Lupita, ¿no? Porque ya fue a cortar el jamón o pasarlo o algo, ¿no? Le dicen, aquí está su kilo de jamón de pavo, señor. Que tenga un buen día y fue un placer atenderle. Y le dice Ludovico, muchas gracias, ¿no? Y hasta lo pensó, ¿no? Muchas gracias, Lupita. ¡Ludovica! Bueno, ya al final, ya cuando ya se están saliendo del supermercado, llegan a la caja, ¿no? Y entonces, pues, obviamente traen como 25 carros de súper, ¿no? Bueno, nada más traen dos, ¿no? Yo me acuerdo que antes, cuando tenía como unos 8 años, sí llenábamos los dos carros de 5 integrantes, ¿no? En la familia. Sí, eran dos carros de súper, ¿eh? ¿Quién sabe? No me fijaba en la cuenta, pero 2,000 pesos fácil. Y era, pues, oh, pero era... Ahora sí que eran cosas baratas, la verdad, ¿no? Porque, pues, los tres hijos, ¿no? Manténlos. Pero, bueno, bueno, ya llegan con sus dos carros de súper. Obviamente con 25 micos innecesarias, como las llantas de tractor, ¿no? Que compre 7 y llévese una gratis, tipo de esas, ¿no? Que los carritos chocones y que unos labiales que nadie va a usar, pero que están en promoción, ¿no? Entonces también unas linternas al 2x1 y así, ¿no? Tampoco nadie va a usar, ¿no? ¿De qué más? ¿Y qué más? Ah, bueno, entonces ya llegan a la fila y en total son como 3,000 pesos, ¿no? No, como 4,500 pesos. De cosas, ¿no? Y entonces ya dice, ay, no. Ya dice Ludovico, ve su cartera y dice, no, pues es que no traje dinero, no traigo tanto dinero. Y ya dice así como, ya fue así como, ay, no. Y ya dice Federica, ¿cómo que no traes dinero, basura? ¿Cómo que no traes dinero? No, pues es que me lo gasté en las chelas del viernes. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¡Qué pena! Aquí con todos viéndonos. Y no traes dinero para esto, ¿no? Para el súper, carajo, ¿no? O sea, ¿cómo es posible, no? ¿No? Y pues yo no sé por qué de repente se les ocurrió la idea, pero ya ven que les dije que la Vivi es muy ahorradora, ¿no? Y ahorra que para sus 15 años, su graduación, que para un viaje a Cancún, algo así, ¿no? Y le dice, y ya le dice a ella, y ya empiezan, ¿no? Los dos así de, ay... Ya dice, dice Ludovico. Bueno, ya entre los dos se ponen a hacer su diálogo y dice, ay, ojalá en este mundo hubiera alguien que tuviera ahí ahorrado algo, ¿no? Algo en su cochinito. Ay, sí, alguien raro que nos pudiera ayudar. Pero obviamente, pues, casi gritándole a la Vivi en la cara. No, obviamente, literal, gritándole a Vivi en la cara. Alguien raro que nos pueda ayudar, probablemente, que haya estado ahorrando durante todo este tiempo y que nos pueda ayudar, ¿sí? Alguien que nunca dice... cosas coherentes, ay, no sé, si tan solo esa persona estuviera aquí, podríamos comprar todas estas cosas para nosotros y no para ella, ¿no? Y ya dice la Vivi, la rara, ¿no? sí, claro, obviamente que les puedo dar mi dinero, ¿no? Acumulado. Y ya fue así de, muchas gracias, mijita, ¿no? Y ya... Pero obviamente pues ella no completaba los cuatro mil pesos que había. Ella nada más tenía 3,000 pesos y dice esta, ella dice, ¿no? Y dice, ay no. Ah, sí, dice, ya cuando llegan a la casa así, ay no, de verdad, Vivi, ¿qué? No puede ser una niña normal, de verdad, qué oso tuvimos que hacer. Porque no te alcanzó el dinero. ¿Cómo es posible que no te haya alcanzado el dinero? O sea, no puede ser. Todavía que nosotros te damos una educación, un lugar para vivir. ¿Es así como nos pagas? ¿Pagas? Frijol con borbojo. Así que, pues perdón, pero nada más traía 3,000 pesos, ¿no? ¿Ya ves, Vivi? ya ves, vivía. Ya no me puedo traer mis ruedas de tractor que yo tanto quería, ¿no? Y que algún día me iban a poder servir, pero no. Tú por tu egoísmo ya no pudimos comprar nada de lo que nos hubiera gustado, ¿no? Y entonces ya fue súper indignados con la Bibi, ¿no? Y yo ahorita así con Mezcli, ¿no? Ay, ojalá hubiera alguien, ¿no? Que nunca hiciera las cosas mal. Alguien que siempre hiciera algo mal en el día. Que avergonzara a su hermano. No sé, quizás alguien. Que tenga dos licenciaturas sin terminar, ni que las piensa de alguien que ya cursó con Pragmat Slowly y probablemente tenga la guía de estudio, ¿no? O sea, alguien y sí, ¿no? Alguien con quien salgo al cine muy seguido, ¿no? No, quizá esa persona rara que nunca puede hacer algo bien. Alguien que siempre está bailando y poniéndose en ridículo. O sea, alguien estar ante mí, me diera una guía, me diera las respuestas a su guía de estudio, de pragmática, ¿no? O sea, alguien que tiene una mejor amiga. Sí, ¿no? Si hubiera una mejor amiga que le hizo la guía al final y que ella sacó MB, y, pero su amiga no, ¿no? Entonces sí, ojalá hubiera esas personas, ¿no? Raras. Pena, ¿no? Buen, sí, pobre la vivienda. Supongo que se los puedo prestar, ¿no? Y ya fue así, ah, bueno, ¿no? Y bueno, prestó, pero prestó en balde, ¿no? O sea, ni prestó bien la niña esta, ¿no? Entonces fue así de, ¿qué, no? O sea, tiene que conformar con sus migajas, ¿no? Entonces ya fue así, ah, bueno. Entonces, pues sí, así estuvo, ¿no? Nada más quería contarles esa cosa, porque no tengo mis, pero ya. Ya tienen dos audios que escuchar. Obviamente los Mexley los va a escuchar como rayo, porque pues ella no tiene nada mejor que hacer, ¿no? Entonces, pues por eso. Ah, no, bueno, que ya tiene aquí sus amigotes imaginarios, ¿verdad? Bueno, pues ella también ya tiene algo que hacer, ¿no? Ya en la mañana. Bueno, no, porque ella no se despierta en la mañana, ¿no? Entonces, pues bueno. No, quizá alguien raro, ¿no? Anda a ver ese episodio, es de la temporada 3. Está bien padre. Ay, mi padre ese de pues, y así, ¿no? Entonces, pues, no sé qué hacer. Bueno, entonces, pues ya, ¿no? Pues ya ahorita voy a hacer tarea de semántica, ¿no? Y voy a esperar a que alguien quiera pasar su guía de estudio de pragmática con Slowly. No, alguien que siempre está bailando, ¿no? Alguien que siempre acarrea mala suerte, ¿no? Porque con él, esa persona nunca nos trata bien en los restaurantes, ni tampoco. Y siempre nos tocan camiones atascados con música, no, a más no poder, ¿no? Quizá exista una persona como esa, es que me quiera pasar su guía de estudio, de pragmática. Y probablemente podamos ir al cine. Bueno, si no, vamos al cine. Pues seguramente esa persona me va a dejar plantado y pues va a ir al cine pues con sus amigotes, ¿no? Pero obviamente pues yo no importo, ¿no? Porque soy solo una diversión para esa persona, ¿no? Entonces pues bueno, pues ya que, ¿no? No podremos salir en un largo tiempo, ¿no? Porque ya se me están acumulando los exámenes, ¿no? Entonces pues sí, es muy importante para mí estudiar, claro. Pero bueno, ya, no importa, ¿no? Pues quién sabe qué persona estoy hablando, ¿no? Entonces, pues ya, nos vemos en otro episodio. Ahí nos vemos, ¿no? Entonces, pues ahí a ver, ¿no? Zona, a ver si aparece, ¿no? Yo estoy a espera de cualquier puesta. No, pero sí, nada más les quería contar esa cosa de indirecta. Ay, de hecho ahorita vamos a ver actos de hora indirectos con este Slowly, va a estar asqueroso, ¿no? De pilón la guía está asquerosa, ¿no? Pero bueno, ya que...